para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes tengan todas y todos en este día de Inti Raymi, en este día del agradecimiento a la bendita Pachamama por todo lo que nos ha prodigado. Estamos una vez más en este vuelo mágico, místico, musical. Soy Chasqui Milenario, estamos en el vuelo número 95 de Chasquiando, la revista cultural de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, la Red Com Comunicadores. Hoy tenemos invitados de lujo, hoy tenemos invitados de sabiduría, hoy tenemos invitados que nos van a permitir caminar en este sendero de agradecimiento a los dioses, con el permiso de los Apus, con el permiso de todos los seres mágicos que en esta tierra gloriosa, bendita, en esta tierra que generó mucho, pero mucho para la humanidad y para los seres que en ella habitan, pues estamos en el vuelo número 95 con una hermosa presencia en vivo. Estamos con Katy Rojas, nuestra querida hermana Katy, de Voceros Comunitarios de Quito, nuestra querida hermana Katy, que siempre le hemos venido mencionando, que siempre ha estado con nosotros de una u otra manera, ha estado enfocada, ha estado participando, ha estado continuamente sugiriendo, aportando y escuchando la radio con oídos receptivos, sobre todo el programa Chasqueando. Katy, bienvenida. Muy buenas tardes, Vinicio, y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, quienes nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Pues es un gusto para mí contar con una hermosa presencia de dos grandes seres humanos que nos van a acompañar esta tarde, y también a ti, Vinicio, agradecerte por este tiempo de compartir la palabra. Entonces, vamos a dar inicio a este programa número 95 de Chasqueando. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas a todos y todas. Estamos por redes sociales, estamos en Red Com Comunicadores y su programa Chasqueando. Vamos a dejar este video en vivo para que ustedes lo compartan, para que ustedes lo miren, para que ustedes, compartan esta sabiduría, este principio que se llama Randy Randy, esta reciprocidad que estamos viviendo siempre en estas tierras. Bueno, agradecerle también a Francisco, nuestro querido Control Master. Sin él no podríamos estar en vivo y menos en directo. Qué barbaridad. Bueno, pero permítanme hacer la presentación, pero con una canción, con un ritual, con una ceremonia, en la voz de, en la musicalización más bien, de Chari Hayak, esto que se llama Punyaro Tushui, Hayaya y Huyaya y Hatarishun, y esto es Chasquia. Estamos ahorita escuchando pues estos inicios de este ritual, esta ceremonia con Cherihayak y Punyaro Tushui, estimada Katy. Lindo, ¿no? O sea, esa energía. Muy bonita esa energía que nos transmiten estos músicos ecuatorianos a través de esta canción Punyaro Tushui. Son las 16 horas con 12 minutos y avanzamos con nuestra programación. Como los habíamos indicado, tenemos dos grandes invitados. En esta tarde está junto a nosotros el Taita Bolívar Romero y Taita Franz Galván. Ellos pertenecen al grupo de ancestralidad de monjas, pero mucho antes ya han venido haciendo su recorrido, su camino con el grupo Quilago. Entonces les damos la más cordial bienvenida. Y pues quisiéramos que cada uno de ustedes se presente. Bien, con mucho gusto por la invitación a esta tribuna donde se difunde el conocimiento de nuestra cultura. Es de mucho agrado poder estar aquí con ustedes y poder lanzar nuestra palabra en este tiempo de Guaira para todos aquellos que quieren hacer un camino en el conocimiento de nuestros ancestros. Damos la palabra a Taita Fran, presente. Igual, muchísimas gracias por esta invitación y por querer un poquito empaparse más de lo que es la cosmovisión andina. Mi nombre es Franz, estoy a las órdenes y con mucho agrado de estar aquí con ustedes. Creo que es importantísimo saber un poco quién es Taita Bolívar y Taita Franz. Bolívar, ¿quién es Bolívar Romero? Bueno, soy uno más de los que camina en el conocimiento andino. Tengo una profesión como cualquiera otro, la cursé en la Universidad Central, pero tan pronto terminé mi profesión, me gustó involucrarme a las prácticas culturales de nuestro pueblo. Entonces aprendí con ellos algunos elementos de la ritualística nuestra, sobre todo en la zona de Imbabura, Cayambe. Luego también como profesional estuve en la zona de Cotopaxi y involucrado básicamente con las comunidades andinas. Entonces con ellos aprendí muchos elementos de la ritualística que me fueron dejando una inquietud profunda. Con el tiempo me dediqué a profundizar, a estudiar, y la vida me fue poniendo maestros en el camino, y con estos maestros he ido aprendiendo mucho, mucho de lo que es el conocimiento andino. En algún momento, hace ya 15 años tal vez será, estuve formando parte de un equipo de profesionales que hicimos el esfuerzo por crear una universidad andina. En esta universidad de conocimientos andinos, de la mano de un taita que debe ser conocido para ustedes, Jaime Pilatuña, tuve también un conocimiento profundo de lo que es nuestra cosmovisión, y esto me ha dejado una huella profunda en lo que hago actualmente. Un saludo también a Pilatuña, Inca Ango Jaime, taita Mauta de Ñaupa, Carapungo, Yacta. Un saludo, él siempre está desde... Él es el último bastión, qué pena, ¿no? El último bastión de toda esta zona de la parroquia rural de Calderón. Mm. Él es uno de los últimos ya, porque, bueno, cada vez lo occidental, o tal vez la modernidad, entre comillas, pues va dejando a un lado todo lo ancestral, a pesar de que vemos también un poco un fortalecimiento desde las propias comunidades. Pero bueno, Calderón ya es una ciudad, y ya Calderón es otra ambato, otra Ibarra, ¿no? Bueno, continuando con Franz, ¿quién es Franz? Bueno, yo soy de Loja, podría considerar no palta, pero sí amo mucho mi ciudad, mi provincia. La vida me ha puesto en varios lugares, he trabajado mucho con los pueblos negros, afros, y luego tuve la oportunidad de trabajar muchos años con una ONG en Ecuador, y esta ONG se dedicaba mucho al rescate o a la ayuda de todas las comunidades amazónicas. Entonces desde ahí me ha interesado mucho saber un poco, aprender más la verdaderamente raíz. Ecuador tiene como suerte de todavía contar, como tener una historia. Por ejemplo, los pueblos amazónicos son como esos pueblos que están perdidos, esos pueblos que a su vez tienen una riqueza cultural muy grande, que nos enseñan mucho. Y luego también he estado en toda la región andina estudiando un poco lo que es chamanismo a través de proyectos de cuidar un poco la identidad a través de la artesanía, que es lo que hacía en la ONG donde trabajaba. Y desde ahí me he involucrado mucho con las comunidades para, más que todo, aprender todas esas raíces y toda esa riqueza cultural que tiene cada uno de ellos. Y dentro de esa ancestralidad, pues vamos a hablar también sobre la cosmovisión andina, Katy, vamos a hablar también sobre el Inti Raymi y estos Raymis, ¿no? Que mucha gente lo ha folclorizado realmente, ¿no? Pero vamos a reverdecer nosotros desde estos espacios, Katy. Así es, Vinicio, estamos muy contentos en esta tarde que Taita Inti también nos acompaña. Nuestro Ecuador se viste de color, en varias comunidades lo están ya celebrando este Inti Raymi. El agradecimiento a la Pachamama por todo lo que hemos recibido. Como nos decía Taita Bolívar ayer, la tierra, la Pachamama descansa, nosotros los runas zapateamos y para tomar nuevo vuelo. Entonces estamos ya listos para conversar acerca del Inti Raymi. Quisiéramos que ustedes nos hagan un poquito un acercamiento sobre lo que es realmente estas fiestas que celebramos cada tres meses, que son muy importantes para el mundo andino, y no solamente ahora para el mundo andino, porque bien nos dicen, ¿no? Ahora tenemos que retornar nuevamente a la tierra, debemos retornar hacia nuestros ancestros. Muchos fenómenos, muchas cosas están pasando, la ciencia va avanzando, pero los seres humanos tenemos que volver a la Pachamama, cuidar con amor nuestra tierra, sembrar para que cuando nuestros hijos vayan creciendo, también vayan cosechando nuevos frutos y que estos saberes no se pierdan. Entonces, Taita Bolívar, quisiéramos que nos explique un poquito el por qué se celebra estas fiestas cada tres meses. Tenemos el Mushugnina, el Capac Raymi, el Inti Raymi, y se me escapa un hito. El Colla Raymi. Que viene justamente donde tomamos fuerza las mujeres, nos indicaba. Por cierto. Entonces, bueno, nuestros ancestros, conocedores muy sabios y muy profundos de que somos y éramos siempre habitantes de la mitad del mundo, habían profundizado en seguirle el rastro al movimiento del sol. Es un movimiento aparente que se provoca debido a la inclinación del eje de rotación del planeta Tierra. Pero se manifiesta como un movimiento aparente del sol en el horizonte. En algún momento el sol sale por el punto medio. Para el territorio de Quito, digamos que sale por el Cerro Puntas, pasa por la mitad, al mediodía caen sus rayos totalmente perpendiculares en el territorio de Quito y luego se oculta. Pero los demás meses del año el sol se mueve, oscila. En el horizonte se aleja un poco hacia el norte y sale como, visto desde Quito, sale como a la altura del Cerro Cayambe. Es su punto máximo, es lo que está ocurriendo ahora. Luego el sol regresa nuevamente en otros tres meses y pasa nuevamente por la directriz del Cerro Puntas, pasa por la mitad del mundo, sus rayos caen perpendiculares y se oculta. Y luego en el perfil del horizonte el sol va saliendo más hacia el sur, hasta que en el mes de diciembre, el 23 de diciembre, el sol sale en el extremo, como tras de la antisana. Por lo tanto, nuestros antepasados miraron ese recorrido y aparte de parecerles extraño, les pareció muy indicador de que cuando el sol tomaba esas posiciones específicas en el centro y en los extremos, eran los momentos en que se iniciaban las estaciones. Cuando el sol pasa por el centro, se inicia la primavera. Ahora que el sol pasa por el Cerro Cayambe, se inicia el verano. Cuando el sol vuelve a pasar por el medio, por el antisana, se inicia el otoño, y cuando el sol sale a la altura sur, en diciembre, se inicia el invierno. Entonces, siendo que estas cuatro estaciones son fundamentales para la subsistencia del hombre agrícola andino, les dedicaron unas festividades muy importantes. Y siendo que el sol es un apu protector, es un ser que nos guía, nos da fuerza, nos da luz, le sacralizaron a estas fiestas, les dieron carácter sagrado a estas fiestas. No es que el Inti haya sido considerado como un dios, como se interpreta desde la cultura de afuera. Para nosotros, visto desde adentro, el sol es un ser protector, es un ser dador de sabiduría, y lo honramos y lo respetamos por ese sentido. Entonces, sacralizaron estas cuatro fiestas y le dieron sentido religioso, sentido místico, sentido profundo. Y cuando se celebra el Inti Raymi, no es solamente una fiesta de salir y bailar y regocijarse y emborracharse. En el mundo andino, al menos antiguamente, había un profundo sentido de conexión con lo sagrado, con el Inti, con la tierra, con la siembra, con la semilla, con el descanso. Hoy no más, pues la gente está más preocupada de bailar y hacer de esto un jolgorio que de hacer una mirada interior introspectiva y de conectarse con la Pachamama. Así es, totalmente de acuerdo, Taita, que buena forma Katy, de compartir esta sabiduría, ¿no? Obviamente nosotros no teníamos deidades, no vivíamos un paganismo ancestral como los dioses europeos. Más bien teníamos seres protectores, seres vivos que nos estaban dando y que nos estaban manifestando todo lo que nosotros podíamos hacer en este camino que llamamos existencia, en este camino hacia la trascendencia. Permítanme, por favor, saludar a Rubén Sosa, a Diego Osvaldo, a Blanca Aldaz y a Rosy Morales, que están conectados desde algún medio, no solo la computadora de escritorio, sino también puede ser una portátil o también un teléfono celular. Agradecidos porque nos están mirando, nos están escuchando. Estamos en 940 AM, somos la primera radio pública cultural del país. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, estamos también en www.radiocce.com. Quienes están conectados en internet, en la internet de esta red a nivel mundial. Franz, ¿algo que aportar a esta cosmovisión andina? Bueno, de acuerdo a las enseñanzas de los yachas que había nombrado antes el Taita Pilatuña, el Inti Raymi en realidad es una conexión entre lo sagrado del agua, que es lo que se hace esta conexión con los pueblos, con las cascadas. Luego vas a la comunidad, a las casas. Después vas a un lugar sagrado donde se termina la gran fiesta. Y todo este caminar entre la cascada, entre las casas, la comunidad, el bailar, el zapateo, el limpiar estos lugares y luego el lugar sagrado, es como unir una fuerza de muchas personas, de muchos corazones, de corazonar toda esta unión entre estos elementos. Y eso es muy importante en esta época, que primero la gente tiene que hacer una conexión con el agua, luego con su ayu, con su comunidad, y después con su lugar ritual, su huaca o su lugar sagrado. Es lo que podría aportar para... Y qué importante estos tres elementos, Katy y Taitas, los elementos del agua, el elemento del poglio sagrado ritualístico, que en un momento también viene otro elemento como es el castillo, ¿no? La ofrenda, el castillo, ¿no? Uh-huh. El castillo que siempre permite de comunidad a comunidad compartir y establecer ese nexo que, como decía el Taita Franz, va por el corazonar. Bueno, estamos ya casi en la parte media, en la mitad del programa. ¿Qué viste cómo se nos va? Se nos va rapidito. ¿Qué tenemos dentro del libreto? Vamos con algo más de Inti Raymi. Vamos con algo más de música ahí. Queremos presentar un tema musical de Eddie Clan Tupari, denominado Inti Raymi 2019. Esto es el vuelo número 95, ahora con el agradecimiento a la Madre Naturaleza por todo lo que nos ha dado. Mientras descansa, nosotros zapateamos para agradecerle.

Estábamos escuchando un San Juanito que en este, bueno, ya primera media hora, mi estimada Katy, mis estimados Taitas, ¿cómo pasa este eón llamado tiempo? Saluditos, vamos a hacer unos pequeños saludos, principalmente, permítame, Katy, antes claro. Saluditos, dice Chasqui, ese es mi maestro, dice, te extraño, yo también a mi queridísima Jime Guerrero, que tuvo un inconveniente personal, y bueno, estamos con Katy también, y bueno, un saludito a Jime, que tuvo un asunto de calamidad doméstica de salud, entonces eso es importante que se recupere, Jime. Tu pariente acaba de pasar un accidente de tránsito, qué pena, pero que esté mejor y que ya esté en buenas manos, esas manos sanadoras. Bueno, continuemos con los saludos, mi estimada Katy, ¿qué saludos tenemos ahora? Saludos también en esta tarde a quienes nos siguen a través del Facebook Live de RedCom, de Red de Comunicadores Comunitarios del Ecuador, a Andrés Pacheco, a María de los Ángeles Proaño, a Pepe Aizalia, a Juli Cuñas y Rubén González. También queremos saludar a nuestros compañeros del grupo de ancestralidad de monjas, a Verónica Marcillo, a David Lascano, también a José Chanatasi, a Henry Navarro, a Mamá María Cuarán, y también a todos los compañeros que se están sumando para escuchar este compartir de la palabra en esta fiesta de Inti Raymi. A Jesús Anguña, a Dolores Almeida también, y al doctor Pablo Cobos, presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito, me refiero a ASOGOPAR. Pablo, qué gusto que esté unido a la transmisión en esta ceremonia que hacemos de beneplácito, de agradecimiento a nuestra bendita Madre Naturaleza. También quiero saludar a los compañeros del Centro Cultural Cumbayá, que sé que algunos escuchan, quizá Lupita Garrido está escuchando. Le enviamos un gran saludo de aquí, desde el programa Chasquiando. Y a Rosita Astudillo en la parroquia de Calderón, la compañera Rosita Astudillo, un saludo inmenso. Está conectada, dice, en www.radiocce.com. Bueno, continuamos con este compartir, este caminar, este trajinar, y les decía en off, bueno, estamos ya en Inti Raymi, y en el día de mañana, el día martes, en Cotacachi, bueno, es la toma de la plaza. ¿Qué significación tiene esto, Taita Bolívar? La toma de la plaza es un recuerdo ancestral de cuando en los últimos años ya de la presencia del Incario, muchas comunidades, incluidas las que habían venido como mitmas, eran invitadas a la celebración de esta fecha solar, y cada una entraba hacia la plaza de las pequeñas poblaciones, porque la plaza era el centro ritual. Era nada más que una extensa explanada, sin decoración, sin arboleda, sin nada, sino donde se hacían las manifestaciones tanto del intercambio comercial como de las manifestaciones de la cultura. Entonces las distintas comunidades con distintas procedencias hacían su presencia con la danza, la música y una demostración de fuerza en esa plaza. Se desarrollaba una suerte de competencia de quienes pueden tener más resistencia en el baile, quienes tienen mejor música, quienes ponen más colorido en la danza, y finalmente se sostenía con mucha fuerza, con una demostración total de fuerza, a ver quién de las comunidades se quedaba como dueña de la plaza, es decir, la que resistía hasta la madrugada bailando en esa plaza. Con el tiempo se fue deformando esta forma de manifestación cultural y adquiriendo ciertos rasgos de violencia. Hoy las comunidades tienden a demostrar por la fuerza del golpe quién se queda en la plaza y no por la fuerza de quién tiene realmente mejor desempeño en la danza, en la música y demás. Finalmente, muchas de estas manifestaciones fueron patrocinadas por gente de afuera, introduciendo alcohol y otros elementos, de tal manera que se volvieron violentas. Incluso hay quienes aportan con argumentos en el sentido de que la violencia es necesaria porque provoca en los pueblos una catarsis, porque si no, ¿cómo puede ser que pueblos que pasan 365 días del año oprimidos, cómo pueden soltar una válvula de escape? Y apuntan a que es necesario que en esta fiesta, en esta festividad, se destape esa válvula, aparezca la violencia y luego todos tranquilos a su casa 365 días más a descansar y agachar la cabeza bajo la norma del sometimiento. pensamiento. Yo pienso que esta interpretación es errónea, es equivocada, hay que descartarla. La toma de la plaza es una manifestación de la fuerza y el poderío de nuestros guerreros sagrados que hacían una demostración de fiesta al sol. De hecho, hago un pequeño paréntesis, desde hace muchos años la fiesta del Inti Raymi era solamente una fiesta varonil. Hoy hacemos fiesta también con la participación de las mujeres y, por ejemplo, en Cotacachi hay días específicos en que la toma de la plaza se hace con grupos de danza de mujeres, hay días en que la toma de la plaza se hace con los varones, hay días en las que se hace con los niños y con las niñas, de tal manera que todos puedan manifestar su fuerza de danza en esos días del ritual del Inti Raymi. El día de ayer estuve yo participando del ritual y la ceremonia Taita France en la comunidad Facha Yacta, donde está la cascada de Peguche, la Facha. Y bueno, los líderes del cabildo nos planteaban eso exactamente que usted dice, Taita Bolívar. Ya los niños tienen un espacio para también celebrar esto como un ritual. ¿Qué nos hace falta para volver a esa ritualidad, a esa ceremoniosidad, Taita Franz, para recordar y volver a reverdecer este momento que tenemos nosotros en esta Abya Yala, para que no sea un jolgorio, como decía Bolívar? Creo que nos hace falta involucrar bastante a la juventud, que es la que aprende desde ahora un montón de cosas, ¿no? Y también tener claro lo que es un folclore y lo que realmente es un ritual. Entonces, desde la juventud tendrían que tener un poco o diferenciar estas dos cosas, que es un desfile y que es un ritual. Sí, poco a poco se va, como todos desde afuera, los como nos dicen los mishus, vamos también aprendiendo un poco de las comunidades, porque más allá de una fiesta que se ve, hay un sentido ritualístico muy fuerte. Y sí es necesario que la juventud se involucre. En el caso del día de ayer estuvimos haciendo Inti Raymi en Pifo y hubieron 4 grupos de danza que eran todos jóvenes y aprendieron muchísimo lo que realmente es un Inti Raymi desde una perspectiva, desde una visión mucho más seria y mucho más comprometida sobre todo. Importantísimo lo que nos dicen. Permítame, mi estimada Katy, estamos en la transmisión directa por Redcom Comunicadores en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, estamos en Instagram y estamos también en Twitter. No se olviden, somos Redcom Comunicadores y este es su programa número 95. Pidiéndole permiso al águila en el norte y al cóndor acá en el sur, en esta unidad, en esta trascendencia, en este vuelo número 95 con seres espirituales que nos permiten aprender y nos permiten también agradecer lo que estamos recibiendo. Es Jesús Sanguña dice un saludo a Taita Bolívar desde Conocoto y les esperamos este sábado a la toma de la plaza 10 a.m. Jesús Sanguña, pues un saludo a Jesús Taita Bolívar. Un saludo a Jesús Sanguña, parte de los vocales de la Junta Parroquial, que nos han invitado a participar y organizar lo que será la toma de la plaza el domingo 29. Hemos logrado un acuerdo con las comunidades cercanas de Conocoto para que la toma de la plaza sea un evento serio, comprometido con el conocimiento ancestral. Vamos a resignificar el contenido de lo que es una toma de la plaza. No será un elemento solamente folclórico. Hemos pedido que los grupos de danza, entre ellos los Yumbos Blancos de Conocoto y otros grupos de Rucos y de Diablada, no sean parte de un desfile folclórico, sino que se les dé un espacio propiamente para su manifestación. Lo haremos el domingo desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es resignificando que el poderío de la fuerza ancestral se toma este lugar específico que es el centro de Conocoto para demostrar la vigencia, la permanencia de nuestros valores. Están todos invitados y gracias a Jesús por ese saludo. ¿Esto es el día sábado? El día domingo. El día domingo. El 29 es sábado 29. Sí, sábado 29. Sábado. Perdón, corrijo. Sí. Realmente, sábado 29. Por favor, sí. Sábado 29, a partir de las 10 horas, 10 de la mañana, 10 a.m., la toma de la plaza con esta resignificación, darle el sentido real, el sentido verdadero a los raimis, a estas fiestas, el sentido ritual y ceremonial. Esto es importante, Katia. Así es, Vinicio, es muy importante que las personas nos vayamos empapando de esa ancestralidad, de lo que en nuestros taitas, nuestras mamás nos han dejado. Entonces vamos avanzando ya, cuando son las 16 horas 47 minutos, queremos compartir con ustedes un nuevo tema musical. Sí, vamos, que... vamos con un temita musical y estamos a propósito de la resignificación y de la forma de identificarnos con el Inti Raymi. En esta ocasión hablamos de los niños, hablamos de, bueno, los hombres que siempre han sido los que como guerreros, los hinchis, han estado dándole duro a esta ceremonia durante cientos de años, pero también están ahora las mujeres. Hay una fortaleza, ¿no? Hay mucho trabajo en la zona de Cayambe con el pueblo Cayambi. Las mujeres también van dirigiendo muchas cosas culturales, muchos ambientes culturales, y ahora en estas ritualidades y en estas ceremonias la mujer se va empoderando, como así tiene que ser. Antiguamente las mujeres eran las lideresas, las administradoras, ¿no? Y los hombres, pues, los líderes espirituales, ¿no? Qué importante entender esta significación de ser uno en nuestro lado femenino y masculino. Katy, dime. Qué chévere, Vinicio, que las mujeres estamos tomando nuevamente revuelo, y en este año justamente que es el año de las lenguas indígenas, el que las mujeres seamos estas encargadas de llevar este legado, especialmente también en las comunidades, que la lengua materna no muera, que esta lengua siga perdurando, porque como lo decíamos en interno, muchos jóvenes, muchos niños tienen ya vergüenza realmente de su identidad, de su lengua, de su vestimenta. Entonces, qué bonito que a través de estas celebraciones la gente comparta estas tradiciones y vivencias. Un saludo, permítanme, por favor, un saludo a Lisset en el sur de la ciudad, del distrito metropolitano, por Cutuglagua. Gracias por esa sabiduría, nos dicen. Gracias por ese compartir a todos los miembros de la mesa, nos dicen. Muy bien, estamos ya casi terminando. ¿Cómo se nos va el tiempo? Este tiempo es increíble. A pesar de que nos permite tener esta posibilidad de aprender, de compartir, también pues nos permite decirles, bueno, rápido, esto es así. Bueno, algo más yo quería, antes de pasar al tema, quiero hablar sobre los otros Raymi. Sí, por favor, sí. Katy. Dale. No, yo quisiera que los taitas también puedan dar un mensaje a la gente que nos está escuchando, que si de pronto están abiertos los grupos de ancestralidad, ¿a dónde pueden acudir? ¿Qué pueden hacer? ¿Y cuál es su mensaje en general para esta celebración que estamos viviendo y las próximas que vendrán? Bueno, queremos darle a todos los radioescuchas y a todos aquellos que a través de distintos medios nos están mirando, escuchando, participando y compartiendo. El Inti Raymi, al igual que las otras cuatro fechas solares, son momentos que marcan la transición de la vida. Es decir, no solamente son fiestas, celebraciones, o no solamente tienen que ver con la cosecha, la siembra y los ritmos agrícolas, que también es algo que mucho se difunde, sino que es algo de una conexión profunda del ser humano con los ritmos de vida. Tomamos como ejemplo la vida del maíz, pero es solamente la exteriorización a través de un símbolo. Pero las fiestas tienen que ver con los procesos de crecimiento, tanto material como espiritual, del ser humano. Ahora el Inti Raymi tiene que ver con el tiempo de dar fruto, y el fruto está maduro. Por lo tanto, es un tiempo de hacer reflexión sobre lo que hemos conseguido, sobre los frutos que ya tenemos y sobre cómo, después de dar fruto, también nosotros merecemos un descanso. En el Kolya Raymi habrá otra mirada, es acerca del periodo de siembra. Entonces, tenemos que reflexionar acerca de qué es lo que queremos sembrar en nuestra vida, con nuestros familiares, con la gente que nos rodea, en nuestros trabajos, y cómo hacer que eso que sembramos llegue a ser grande y generoso. Franz nos puede comentar también sobre lo que es el tiempo del Kapak Raymi y el tiempo del Pauka Raymi. En el tiempo de Kapak Raymi, los seres humanos tenemos que enfocar un poco al nacer. Es cuando el maíz está naciendo, entonces todos nuestros proyectos personales, en todos los sentidos, es donde empiezan a crecer, a nacer. Y luego viene el Pauca Raimi, que es el tiempo del fuego nuevo. Y es qué voy a hacer con mi fuego, con mis fuerzas, con mis ganas de seguir adelante, con mis ganas de vivir. Entonces, cada Raimi realmente tiene un significado muy profundo para nuestra vida cotidiana, cómo lo aplicamos a nuestra vida cada día. Y eso es lo que nos da cada cierto tiempo unas pautas para seguir caminando junto a todos los demás. Qué interesantísimo lo que nos están compartiendo. Y en la parte final, qué barbaridad, ¿cómo se ve el tiempo, ¿no? En la parte final quisiéramos terminar con esto de Kisinche, que con este Inti Raymi de las mujeres. Pero para terminar, bueno, yo quisiera agradecerles a ustedes, Yupaychani, por esta sabiduría, por este poquito, pero esta cápsula que nos permite ser mejores y enfocarnos de otra manera en estos rituales, en estas ceremonias. Taita Bolívar, Taita Franz, quiero empezar con ustedes. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido todo su saber. De mi parte también muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir, como dices, una semillita para todas las personas que nos están escuchando. Espero que les llegue de corazón a corazón. Muchas gracias, de aquí corazonando con Taita Bolívar también. Muchísimas gracias por estar permitiendo un canal a través del cual se transmita el conocimiento. Ojalá quienes escuchan y quienes nos miran a través de todos los medios abran en su corazón un sitio especial para que esto se enraíce. Una cultura se pierde si no tiene raíces. Estamos invitando a través de estos medios que estas pocas palabras que hemos compartido con ustedes tomen raíz en su corazón, en su quehacer, y puedan ser valoradas en su verdadero sentido. Gracias por compartir con nosotros. Y gracias a ustedes y nuestra querida compañera. Es nuestra reportera estrella, creo yo. Katy, qué gusto compartir contigo los micrófonos de Chasqueando en su edición 95. Gracias también, Vinicio, y gracias Taita Franz, Taita Bolívar, por este momento en que hemos compartido, en que hemos llegado a través de los micrófonos a muchas personas que a lo mejor no saben de qué se trata esta fiesta, pero con las cápsulas que nos han dado esta tarde de hoy, pienso que una semillita va a quedar en su corazón y va luego poco a poco a ir germinando. Les agradecemos por su participación. Esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que les tenemos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Los micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes, para el grupo de ancestralidad. Y pues vamos ya cerrando. Queremos que nuestros oyentes se sientan también complacidos con lo que cada domingo se va tratando acá en el programa Chasqueando. Entonces, hasta una nueva oportunidad. Gracias a Helen Borja, que se ha unido. Esto queda posteado en Redcom Comunicadores. Soy Chasqui Milenario y gracias a Priscila Franco, que es la dueña de este corazonar. Sin ella esto nada sería posible. Gracias, en el vuelo 95, soy Chasqui Milenario. Y fechando en todos de la bendita Pachamama. Uyaya. Thank you. ganas. Hay que cumbia.